Che, ¿cómo estuvo allá? Estuvo increíble. Acá los negretes dicen saludos a todos por allá y a nuestro hermano Maxi Prieto desde México DF. Unos capos, boludo. La verdad, unos capos. Los negretes, una masa. Una gran banda de allá de México. Sí, pero aparte la buena onda para... Nos ayudaron para hacer las fechas y toda la movida que lleva, o sea, irte de un país a otro de manera absolutamente independiente, digamos. Sí. Y ellos hicieron todo el esfuerzo como si fuera... que ellos estaban viajando de un país a otro, digamos. Sí. Y se ocuparon de que esté todo bien y nada, sí. Estuvo increíble la fecha, conocer el público de allá. Sí. Porque la vez pasada que fuimos habíamos tocado, pero en un evento que era abrir para cansar de ser sexy, digamos. Sí. Que era tocar para otro público, había público nuestro, pero mechado, digamos. Sí. Acá estaba nuestro público ahí, era como tocar en el Zaguán o en Plasma, pero allá. Sí. Desbordado de gente, todos cantando todas las letras, una locura. Es increíble, ¿no? Ver, sentir que no hay un solo pibe de los que siempre te va a ver acá y que todos igual cantan los temas. Empezamos a tocar con el monstruo y todo el mundo empezó a cantar el tema y nos miramos con el chavo este, con el chivo que estuvo ahí reemplazando a Mariano, digamos, en la bata. Sí. Y empezamos a cagar de risa al instante, o sea, que no entendíamos lo que estaba pasando. Sí. Y nada, fue una locura. A ver, con Gigi, con mi novia. Sí, vamos a rebobinar un poco para aquellos que todavía no saben cómo fue el tema. Sí. Te llegó la propuesta de México a partir de que pasan algunos temas de Prieto Baja del Cosmo con Mariano en la radio y se generó un público allá. Mm. Te llega la propuesta de hacer una gira por México, ¿no? No, en esta vez no. Una visita a México, ¿te llega la propuesta de parte de ellos o no? De esta la gente vez de allá. No. ¿No? ¿Cómo fue? Es una idea mía. Ah, fue una idea tuya. Mirá, sí, pensé que no. Imagínate que yo me meto en internet hace como 4 o 5 años que recibo mail casi todos los días de México. Sí. Y es como, en un momento decís, bueno, loco, basta, tenemos que ir acá, ya fue. Claro. Y... claro, yo pensé que eso, justamente mails, en uno de esos mails te habían propuesto ir allá, pero no. No, la vez pasada fue así. Sí. Y nos pagaron todo y fue como, pero fue para hacer un show solo y... Sí. Y como te digo, viste... Es como una cosa más profesional. Sí, sí, y al sí. mismo tiempo se pierde un montón de la magia, digamos. Sí, más fría. Conocer a tu público, estar ahí. Vos sabés lo que es el Zaguán y lo sí. que es Plasma y lo que es sí. eso, digamos. Sí. Ese calor había allá. Sí. Y en la fecha anterior no. Y esta vez fue así, fue autogestionado. Fuimos, yo dije, vamos. Le dije a Mariano, sacamos los pasajes y organicémoslo. Me dijo, sí. bueno, dale. Sí. Después, sobre la recta final, se echó para atrás. Sí, unos problemas personales. Sí. Y igual pudiste hacer... Bueno, no puedo hacerlo ahora, claro. Dale para adelante. Uh-huh. Y lo primero que hicimos fue cancelar todo. Después un chabón nos dijo, no, consigo un batero allá que lo puede hacer. Uh-huh. Bueno, me arriesgué a hacerlo, que fue medio una locura. Pero justo el chabón este, el baterista, súper capo, nada, se la rebancó. Y pero fue nada, fue una idea mía de ir allá. Y ¿Qué ciudades recorrieron? Tocamos en Toluca, en Estado de México y en el DF. Uh-huh. ¿Llegaste, bajaste el avión y ahí te estaban esperando? Sí, unos, estaba Jimmy, lo de los negretes, digamos, sí. y unos amigos que fueron ahí. ¿Y ahí mismo fuiste a la casa de ellos? Sí. ¿Y cómo sí, era? La casa de un amigo, sí. y después buscamos ahí un hotelito, qué sé yo. ¿Cómo era el día a día? ¿Qué hacías durante el día? ¿Cómo? Ah, iba a pasear por todos lados, hmm. en algún momento a ensayar, sí. a hacer entrevistas para todos lados, pero justo allá estaban con lo del Día de Muertos y todo, entonces toda la ciudad estaba llena de calaveras y colores y cosas por todos lados. Sí. Y no, fue como que pasaron muchísimas cosas que si las quiero contar, no, es muy difícil, digamos. Bueno, por ejemplo, una pequeña muestra. No, después de todos los shows y todo eso, que te cuento que fue una locura sí. de ver la recepción del público, nos fuimos una semana a Puerto Escondido, uh-huh. a la playa. Y ahí fuimos al cementerio el Día de Muertos y pudimos ver eso, toda la gente ahí prendiendo las velas y cantando y interpretando la muerte de otra forma, totalmente distinta que una cosa rígida con una cruz y yo qué sé, digamos. Uh-huh. Y no sé, esas cosas me impactaron mucho, digamos. Y después lo que me impactó, además, es sobre todo la parte de los dibujos y los colores. Sí. Había muchas cosas que yo me imaginaba que si estaban en Palermo eran como súper artísticas o re locas. Y allá era como algo muy común, digamos. Como que había colores y dibujos por todos lados, por todas las paredes, por, no sé, en cada pequeña cosa que veías, digamos. Sí, muchos colores. Sí, eso yo lo vi en la parte mexicana, en la parte de Estados Unidos que estuve recorriendo. Salta los colores todo el tiempo, color, sí, sí, color. Sí, sí, no, era una locura. Sí. Te enamoraste de México. En cualquier momento te vas a vivir allá, ¿no? Guarda, ¿no? No, no. Yo siento que... Y un tiempito estaría bueno. Sí, que te picó el bichito, ¿o no? Es que es una hermosura, ¿verdad? No, y yo qué sé, yo la pasé muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? 3 semanas. Es bastante. Sí, la verdad que sí, pero cuando volví me pareció muy poco. Contame, ¿tuviste alguna interacción directa? Supongo que sí, ¿no? Pero con algún fan de esos que coleccionan todos los discos, que se saben todos los temas y que quería conocerte. ¿Te pasó de que te pararan en el show, después del show, a hablar, que te vayan a hablar? Mira, cuando terminó el primer recital, subimos, había como un balconcito. Sí. Y la gente estaba como loca. Sí. Entonces vino un chabón de seguridad y dijo, che, mira, la gente no se va a ir. O sea, ¿vos te molesta firmar autógrafos, sacarte fotos con los fans? No, está todo bien. Y empiezan a subir, bueno, dice, bueno, te los mando a 3. Estuvimos como 1 hora y media, firmando a todo el mundo, charlando, firmándole la ropa, cualquier cosa. Sí, sí. Y Gigi estaba con los discos también, se cagaba de risa, no entendía nada. Sí, sí. No, era una es lo que te digo, lo del zaguán y eso, pero imagínate, la diferencia acá es que me parece que hay, en la escena en la que estamos acá, son todos artistas y todos son todos músicos o lo que sea, digamos. Sí, sí, y estamos sí. todos como a la misma altura, no hay una no hay un fan, digamos. Sí, sí. Allá era lo mismo, pero fans. Tenés gente que quiere autógrafo, que quiere el disco autografiado. Que... Y aparte estás lejos, también es eso, no tocas nunca ahí. Claro, también es eso. Se acumula. Es, o lo ves ese día o no lo ves, claro. Digamos. Entonces estaba como esa cosa. Sí. Pero fue... La verdad estuvo increíble porque... me pareció una locura todo lo que estaba haciendo, pero ahí cuando terminó todo me di cuenta de que había estado bien. Sí, que menos mal que lo habías hecho. Queda la cuenta pendiente de que vayas con Mariano, ¿no? Y sí, más vale. Lo tienen que hacer. Y estaría bueno. Yo lo voy a... Si lo agarro a Mariano le voy a decir que, que nos debe esa, de irse allá, porque yo creo que estas cosas ayudan a que vos y él, y después si vas con los espíritus, tengan una autoestima como para poder seguir con lo que hacen. Yo sé que lo van a seguir igual. Yo te digo que cuando que volví acá y un poco eso me chocó un poco, porque cuando o sea, nosotros hace 7 años que estamos tocando acá de una manera gratuita, digamos. Sí. O a veces hasta pagamos por tocar. Sí. Y cuando ves que las cosas pueden ser de otra forma... es como que, no sé, te distorsiona la mente. Si sabes, esto podía ser así. Sí. Y no te estoy hablando de ser millonario y andar en una limusín. Te estoy diciendo ir a tocar y que te paguen. Sí, sí. En el Festipulente te pagamos, eso sabes. Sí. Pero si querés que entremos en detalle. Y sí, boludo, ¿cómo que no? No me vas a quedar mal con todos los amigos que escuchan. No te hago quedar mal, pero yo qué sé, estoy... Bueno. Sí, bueno, pero... yo entiendo, hay gastos que tienen que ver con tocar, que a veces inclusive lo que reciben las bandas no incluyen todos esos gastos previos de lo que significa mover. Yo te digo, si vos agarras y sacás la cuenta de lo que gastan cada uno de los espíritus y lo que gasta cada persona que va a ver a los espíritus, te juro que gastamos más que la gente que va. Sí, y sí, eso sí. No es querer ir en limusina, eso es lo que digo, es... Sí, sí, sí. Querer no perder plata, boludo. No, es como obvio, algo obvio. Que decís, ¿por qué estamos acostumbrados a esto? Sí, sí, y sí. Y yo qué sé. Pero bueno, es la situación de cada país, es distinta, digamos. Sí, y me parece que también hay dos cosas que influyen. Una, que es la cantidad de gente. Allá hay mucha más cantidad de gente. Sí, pero te estoy hablando de recitales que no eran para muchísimo. Bueno, el primero había como 400 personas, claro. 450 personas. Sí. Y el último había tipo 300 personas. Sí. Y el medio fue un recital promocional. Bueno, como pasa acá con el Mató, digamos. Pero también influye, digamos, vos ahí viviste una situación excepcional, que es la de tocar después de mucho tiempo y se acumula toda la gente que tiene ganas de verte. Entonces, por ahí acá no se puede lograr una cosa así, tal cual, pero sí se puede hacer algo intermedio, de buscar la forma de que rinda más cada vez que toquen. Pero bueno, eso ya es un trabajo que a veces lo tiene que hacer alguien relacionado con la banda que pueda ayudarlos con eso, porque el músico por ahí no sabe hacer eso, es difícil. Sí, más vale, no, más vale. Pero bueno, yo qué sé, igual también si lo relacionás con movidas independientes de Europa o de Brasil, para no ir tan lejos, sí, funcionan las cosas de otra manera, en las cuales hay redes que la gente viaja, sí, y quizás no cobra, no gana plata, pero recorre y toca y claro, toca, sí, sí, pasa eso. Y se, sí, solventa, sí, digamos. Sí, sí, y eso, sí, es un, sí, grupo independiente. Acá, sí, hay una costumbre de decir que esto es rock independiente y en realidad es algo que está en contra de los artistas. Eso es lo que me parece raro. Sí, sí, o, sí, sea, una guitarra que allá un amigo le había pagado 6.000 pesos, acá sale 20.000 pesos. Sí, sí. Y vos no vas a ir con 20.000 pesos a tocar al Zaguán y ver si alguien te roba, ¿eh? O sea, si eso es ser under, me parece que estamos todos locos, digamos. Sí. Es como que vayas a trabajar, no sé, a una carpintería y te lleve 20.000 pesos encima todos los días y a ver si te lo roban o no, no sé. Y decís, pero vos amás a la carpintería o no amás a la carpintería. Parece medio absurdo eso. No, no, igual lo del robo es aparte, porque los robos ocurren en muchas partes. De hecho, en México hay mucho quilombo con eso. Ya sé, no sé. Pero más allá no del robo. No hay nada ahí de Belgrano que está llorando por cualquier pavada. No, no, no, ya sé. Lo que digo es que el tema me parece que es que hay mucha más desprotección en el under acá que en otros lados por un montón de cosas que sucedieron, aunque hay refugios como para por lo menos armar cosas lindas. Yo creo, y eso se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Para mí, yo creo que acá culturalmente está pasando algo que es increíble y que en algún momento se va a ver, digamos. Sí. Pero si vos te metés en internet y empezás a ver bandas de Argentina, no tenés tiempo para escuchar a todas las bandas, porque hay millones y hay muchas muy buenas. Sí. Y es eso que te estoy diciendo, todo el público de acá, ese público es público de artistas, ese público que va y también nos conocemos todos, no se cobra entrada, un montón de gente, pues son amigos, es como, sí, es una situación muy complicada, como que hay muchos artistas y poco público. No sé si es para quejarse o para decir, uy, no sé cómo podría, pero digo, es una situación que me parece... Sí, yo te puedo decir la experiencia que yo tengo en el Festipulenta. Sí. En el Festipulenta la mayoría es público, hay pocos artistas y la mayoría paga porque nosotros nos ponemos duros para que la gente pague y las bandas se lleven plata, digamos. A veces por ahí estaría bueno que alguien relacionado con las bandas, cuando toquen por sí mismas, también se pongan firmes con las listas y que no entre todo el mundo. Porque yo veo que pasa eso, ¿no? Nosotros, yo pongo la cara y digo, loco, no, pagá, porque viene una banda uruguaya. Sí, loco. Pero también, si tocan 15 bandas, la entrada sale 10 pesos, no sé, yo qué sé. Sí, digo, es poca plata. Es como... No sé, me parece que... Parece como que fuera un tabú, ¿viste? En el under decir, hablar de plata, digamos. No, no, hay que pagar. Yo cuando voy a ver una banda... Cuando yo voy a comprar una guitarra sale plata, boludo. Sí, sí, y yo cuando voy a ver una banda under pago. La otra vez, cuando voy a Zaguán pago. Yo cuando no hago el Festipulenta pago la entrada. ¿Por qué? Porque quiero que las bandas se lleven plata. Pero bueno, fue buenísimo, ¿no? El viaje, yo sé que tendrás mucho más anécdotas. Me gustaría poder reportearte por esto en el diario. Vamos a ver si lo podemos lograr antes de que se te olviden todas las anécdotas. Porque es malísimo para recordar. No, pero y me alegro mucho que esto ocurra porque México te aman. Hay algo especial con ustedes, que ya viene hace muchos años. Sí, sí, no sé, pero la gente tiene una relación muy fuerte también con las letras. Sí. De hecho, un chabón me pidió que le escriba una carta, o sea, que le haga un dibujo y unas palabras para el hermano que estaba muerto, que en el Día de Muertos él lo iba a enterrar en la tumba. Sí. Porque decía que era fanático de Prieto y Jacal como con Mariano. Sí. Una situación... Sí, muy fuerte. Haciendo un dibujo y poniendo unas palabras para el chabón. No sé, fue como algo muy emotivo y no me parecía una pelotuda de la situación, no me parecía que era un fan ni nada, era un chabón que estaba ahí en una. Sí, sí, sí. Y decía, bueno, este chabón se conectó a través de la música en otro país, no me conoce a mí personalmente, pero en medio segundo nos entendimos, digamos. Y no sé, no me pareció una... O sea, lo loco es que nosotros no tenemos publicidad, no salimos en ningún lugar. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, y entonces es como boca en boca. Una especie de milagro, digamos. Es como algo auténtico, que la gente se reencontró con eso, le gustó. Y ver que eso tiene... Ese reconocimiento, verlo, digamos, este viaje lo materializó de alguna forma, lo transformó en hechos concretos, digamos. Sí. Lo viví y fue muy emocionante, no sé cómo decirlo de otra forma, pero fue increíble. Se nota y me parece que lo mejor con este milagro es mantenerlo vivo, regarlo cada tanto y también usarlo para ustedes acá, seguir trabajando como lo hacen. Va gente a verlos, yo he visto zaguanes llenos, con ustedes. No es que no llevan público, tienen su público, tienen su reconocimiento. Lo tendrán más porque básicamente porque dan grandes shows y tienen grandes discos. El último zaguán que hicimos estuvo increíble. Por eso. Alimentate de esto. Si te parece bien, vamos a escuchar un temita más. Tenemos el vestido de verano, el que pedía Nat. Tu tema más, Leonardo Fabio, aunque no lo conozcas. Y bueno, y seguimos con la hora acá. Tiene la araña vampiro, loco, el cine de ahora, de gente que bueno, está viva. Estuvimos hablando con Gabriel Medina. Cuando ¿sí? Sí, lo reporteamos, porque en este programa apoyamos muchas movidas. Te mando un abrazo, Maxi, bueno, y nos vemos pronto, allá. ¿Dale? Saludos para todos. Un abrazo grande, chao.